¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a nuestro programa de cortos, a esta ventana que abrimos a la ficción hecha en nuestra tierra. Hoy nos volvemos a encontrar con un buen amigo de esta casa, con Fran Capilla, director, guionista, bueno, un hombre amante del cine y que cada vez que viene al programa nos sorprende con una historia nueva y sobre todo moviéndose a la perfección entre distintos géneros. Ahora, pues se nos propone una producción que se titula Desde las sombras. Hoy vamos a poder ver el tráiler de este trabajo, un trabajo que homenajea al cine de Ingmar Bergman, concretamente la película Séptimo Sello, una película de la década de los 50, de 1956. Fran no viene solo a nuestro programa esta semana, también viene con uno de los actores de esta producción, con Alberto González, así que damos la bienvenida a Fran Capilla. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Buenas, digo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Alberto González, bienvenido. Bien hallado y muchas gracias. Bueno, Desde las sombras es el título de este corto, que ahora mismo pues es tu último proyecto, Fran, y que homenajea nada más y nada menos que a uno de los grandes artífices del cine, en este caso el cine sueco, Ingmar Bergman, pero bueno, una figura internacional del séptimo arte. Sí, la verdad es que son palabras mayores y para cualquier cineasta, para cualquiera que le gusta el cine, enfrentarse a un proyecto tan bonito como este, que es un homenaje estético, un homenaje argumental también al séptimo sello, es una gozada. ¿Por qué esta película? Decíamos una película sueca del año 1956. ¿Eres un fan acérrimo ahí de esta producción? ¿Te impactó en algún momento o te dedicas al cine porque te gustó mucho esa película? ¿O el cine de Bergman? Bueno, esta película es la típica película que cualquiera que le gusta el cine y la descubre se queda maravillado. Yo espero que los espectadores, después de ver este programa, vayan corriendo a buscar la película. Y concretamente la vi pues siendo adolescente la película y me impactó. Yo creo que casi todo el mundo que la vio le pasó lo mismo. Y eso fue un poco el gusto de esta película. No el origen de por qué hice este corto, pero sí la elección de esta película. Pero tu cortometraje Desde la sombra es una continuación de esa película o es un homenaje estético y argumental con alguna pincelada de la historia que en su momento contó Ingmar Bergman. Explícanos, a ver, qué Bueno, puede, hasta dónde puedas contar, porque claro, es verdad que el corto todavía no se ha estrenado, en fin. sí, no hay problema. El espectador que vea en su día desde la sombra va a poder ver luego la película sin problema, porque ni una cosa destripa a una, ni el argumento del uno a del otro. Esto es sencillamente lo que los americanos dicen un crossover, un cruce de caminos. A mitad de la película original del 56, el protagonista, Max von Sydow, entra a un convento. Y luego ya sale y tiene otras historias, otros argumentos. Bueno, pues dentro de ese convento yo lo que he hecho es cruzarse con nuestros protagonistas, con Alberto y con Andrés. Entonces es como un episodio no contado en la película original, sencillamente. Wow, qué pasada, ¿eh? A nivel argumental, a nivel de guión, eso tiene que ser, la verdad, ha tenido que ser un reto enorme. Además, con la admiración que se ve que le tienes a Ingmar Bergman, el crear un apartado a nivel de ficción, un añadido a esa película, pues habrá sido súper, súper chulo. Bueno, vamos a hablar con Alberto, que como Dígame. decíamos, Alberto González, uno de los actores, junto a Andrés Gálvez. Y hay un tercer actor que luego tiene ahí su historia y contaremos, porque esto de la animación 3D a mí me deja, la verdad, que sorprendido. Y fíjate que hace poquita semana hablábamos con la escuela Animum, que hacen precisamente, forman alumnos en animación 3D y se hacen unas cosas que bueno, que Fran también la utiliza, ahora ya nos contará. Pero Alberto, ¿qué ha sido para ti, qué ha supuesto trabajar con Fran Capilla en esta historia, además, en este homenaje al cine de Ingmar Bergman? En primer lugar, un hallazgo, porque antes había habido un descubrimiento de Fran Capilla. A mí el cine de Fran Capilla me interesa, entre otras razones, porque es absolutamente diferente al que normalmente se hacen los cortos. Ahora se hacen todos cortos como muy de actualidad. Y entonces alguien que tiene los suficientes redaños como para hacer cortos de otras épocas es muy, muy meritorio y bastante inusual. Y eso, en primer lugar, me atrae mucho. En segundo lugar, también me atrae muchísimo su capacidad técnica, que está íntimamente unida con su habilidad artística. Y en tercer lugar, el personaje, que es un monje atormentado como Bergman. Bergman fue un ser muy atormentado porque su padre era cura de estos protestantes, muy atormentado. Entonces, hago un cura, un monje, perdón, atormentado y sobre todo débil. Débil. Y a mí siempre me han dado papeles de tipo duro, autoritario, soy alto, tengo la cara alargada, las caras como la del amigo Capilla, son caras que promueven la comedia, gente agradable. A mí no, a mí siempre me dan papeles duros. Y entonces, pues en este caso, hacer un personaje en cierta manera así, amorfo, multiforme, con ciertas carencias y débil, pues la verdad es que me atrae mucho. Es decir, yo comenté, tal y como me lo presentó Capilla, digo, bueno, aquí hay un personaje que es el guerrero que me va muy bien, pero me dice, no, no, no, vas a hacer de Abad. Y digo, magnífico, magnífico, porque uno cambia. O sea, yo soy muy selectivo a la hora de hacer cortos. Entonces, me gustan mucho aquellos cortos en los cuales yo puedo experimentar como actor, porque lo que ya sé, ¿para qué lo voy a hacer otra vez? Claro. Y del personaje del otro actor, de Andrés Gálvez, ¿qué nos puedes contar, Fran? Bueno, Andrés interpreta a un caballero medieval, que es un caballero que lleva como muy decidido, muy arrogante, muy, muy fuerte, en contraposición con el personaje de Alberto. Y bueno, son los dos vértices de este triángulo, ¿no?, que hemos dicho. Fíjate, quería comentarte, ahora que he dicho Alberto, bueno, Alberto, gracias por los piropos que me has dicho. Yo quería decir que Alberto es un actor que yo conocía de aquí hace muchísimo tiempo, nunca había tenido la oportunidad de contar con él, porque Alberto es una persona, como bien dice, que selecciona muy bien los cortos. Alberto tiene una trayectoria grande, como todos sabemos, en Málaga, entonces selecciona muy bien cortos. Y el hecho de que esté en nuestro corto, para mí es tan de lujo como que esté, bueno, Andrés o Max von Sydow. Ya ha desvelado aquí, Frank, que el protagonista original, ¿no?, de esta película, de Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, que es el actor Max von Sydow, pues ellos también lo han fichado para este cortometraje, para Desde la Sombra, y lo habéis incorporado gracias a la tecnología 3D. ¿Quién te iba a decir a ti, Alberto, que ibas a llegar a trabajar con este actor? Estuve a punto. ¿Sí? Estuve a punto en la vida real. Estuve a punto, como con Ben Kingsley, también estuve a punto, pero a veces uno no llega. Bueno, la tecnología al final lo ha hecho realidad. Ah, magnífico. Yo quiero decir que Max von Sydow es uno de mis actores favoritos cuando yo era adolescente, como Frank Capilla, solo que muchos años antes. Y tengo la suerte de haber visto a estos grandes directores, a Pasolini, a Visconti, a Fellini, a Bergman, en pantalla grande, cosa que ahora la gente joven no puede. Yo los he visto en esas pantallas tan grandes, entonces es magnífico, es magnífico. Además, Max von Sydow es un actor muy, muy contenido, muy sólido, y a mí me gusta ese tipo de actores. Bueno, pues vamos a explicar a nuestros espectadores que gracias a la animación 3D, a la tecnología 3D, habéis conseguido pues incorporar a este actor a vuestro metraje cuando, bueno, pues ni ha estado en el set de rodaje, además este hombre ya falleció hace algunos años, o sea, ¿cómo ha sido ese trabajo? Porque hay una tecnología que, bueno, que está ahí, que está al alcance, pero que eso también requiere luego mucha postproducción. Cuéntame, ¿cómo ha sido ese trabajo? Sí, es una tecnología tridimensional que requiere muchísimo trabajo y, bueno, sencillamente se ha clonado el rostro original del Max von Sydow de la película, del Caballero Bloch, de este Séptimo Sello. Se ha conseguido duplicar ese rostro y añadirlo encima de un actor real que hemos hecho, Fernando Martín. Entonces, encima de él le hemos puesto a Max von Sydow, ya lo habíamos hablado todo. Entonces, los personajes, los actores, Alberto y Andrés, han actuado, han interpretado, sabiendo que iba a ser Max von Sydow, ese personaje del Séptimo Sello. Entonces, todos los movimientos, el habla, la voz, las miradas, la toma de los planos, todo se ha hecho partiendo de que luego iba a haber un personaje irreal ahí, ¿no? Un personaje hecho en tres dimensiones. Fran, habéis también respetado el blanco y negro, ¿no? Habéis querido rodar en blanco y negro, aunque luego nos habéis pasado algún que otro fotograma en color, pero el corto se va a ver, el tráiler también, en blanco y negro, para que sea, pues, eso, como una continuación, como un episodio dentro de esa película Séptimo Sello. Sí, está en blanco y negro colorioso, como decía García. Sí. Que es ese tipo de blanco y negro muy contrastado, un poco estropeadillo, con viñeteado, fliqueado. Es un blanco y negro que es bello, como de la fotografía antigua. Y además de respetar el blanco y negro, hemos respetado mucho la estética del Séptimo Sello y una cosa muy importante, hemos respetado también la dignidad. Porque nosotros estamos utilizando la cara, el rostro, las expresiones de una persona que ya no vive, Entonces, para no entrar en confrontaciones, aunque tenemos todo el copyright, lo tenemos todo perfectamente... Sí, a todo, tenemos todo para poder hacer esta producción, pero en el tono de dignidad humana he querido darle el respeto. O sea, no he puesto en el actor palabras feas o una cosa que no hubiese hecho, sino algo que va mucho en la línea de ese personaje, como he dicho, lo del crossover, que sí, que podía haber pasado de que está dentro del convento, le ocurre en lo que le ocurre en nuestro cortometraje, sale y continúa la película original. Bueno, Fran, también hay otro actor, Francisco Romero, ¿no?, que interpreta ahí un papelito también dentro de esta historia. Sí, Francisco Romero es un actor de Mijas, que está hace mucho teatro por allí. Entonces, este actor interpreta a la muerte. Fíjate, podía haber utilizado a la muerte original también del séptimo sello, pero no quería, por un lado, ni abusar, ni tampoco quería darle esa carga dramática a otro personaje irreal, ¿no? Quería utilizar a alguien real. Entonces, hemos hecho nosotros a la muerte tal y como, bueno, como la veía yo en un ambiente medieval, además más medievalizada y más icónica, ¿no? Pero además, Paco Romero hizo el rostro de la muerte, todas las expresiones, todas las palabras, pero también tengo que decir que nuestro Antonio Caparrós, el amigo actor Antonio Caparrós, también hizo un poco de doble ayudándonos, pero sencillamente como anécdota. Bueno, Fran, es el primer corto que yo recuerde medieval que tú has hecho. Es verdad que a ti te gusta mucho el cine de época y que te has movido en la Revolución Francesa con Disonancia. Has hecho El Muro de Berlín con esa trilogía de cortometrajes, recuerdo, ¿no?, Pasaporte a la Libertad, creo que era uno, Aléjese del Área, sí. Bueno, esa trilogía que a mí tanto disfruté, de verdad. Luego también un cortometraje en La Ciudad Inclinada, puede ser, recuerdo, futurista, apocalíptico. Yo es que soy muy fan yo soy fan de Fran Capilla desde La Venganza Mutante de Bizarra, de que salía por ahí el Mocito Feliz, de Vampira. Es que yo he seguido ahí el cine de Fran y de verdad que te admiro, todo lo que hace. Y ahora un cortometraje medieval en blanco y negro, homenajeando esta película del séptimo sello de Ingmar Bergman. Entiendo que a nivel de fotografía, ¿no?, la dirección de fotografía aquí también juega un papel importante, ¿no?, porque si es un homenaje al cine de Ingmar Bergman, intentaríais buscar pues una factura, una imagen que fuera lo más fiel a esa película, ¿no?, lo más cercano. Claro, bueno, en cuanto a fotografía hay que destacar a Lola Pimentel, que es una máquina en fotografía y en iluminación también, en la captación en plano fotográfico. Y bueno, de todos los proyectos que has comentado, sí, este es el único medieval que he hecho. Y te voy a adelantar una cosa a ti y a los espectadores, yo creo que va a ser el único corto medieval que haga en mi vida. Bueno, Alberto dice, no digas que la vida es muy larga, pero voy a contar una cosa a los espectadores. Es muy difícil hacer un corto medieval, muy difícil. A mí había mucha gente en Málaga que me ha propuesto, oye, vamos a grabar esto medieval, esto de templario y tal. Y yo todo el mundo le he dicho que no, porque es muy difícil que metan animales, caballos. Es muy difícil. O sea, lo más antiguo que había hecho hasta entonces, Disonancia, de 1789, Revolución Francesa, es difícil, pero tenía un punto de posible. Pero hacer algo medieval es, yo diría, casi imposible, casi. Y nosotros lo hemos hecho sencillamente porque es una historia intimista. Una historia casi de confesionario, en sombras, como dice el título. Pero hacer una cosa medieval, una batalla, un duelo, no sé cuánto, es una cosa muy difícil. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer algo medieval si alguien viene y dice, toma, aquí están los trajes y todo, pero ya meterme en otra cosa medieval, hay muchas épocas. Es que es complicado. De todas formas, Capilla es un experto en caballos ya. Vamos, eso está clarísimo. A mí este corto me vino muy bien para refrescar ciertos conocimientos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba Capilla trabajando el guión, que yo a veces le decía, ¿por qué no metemos esto en latín? Y porque a mí el latín siempre me ha encantado. Yo tengo la carrera, vamos, de latín y de griego y todo esto. Y releí, para prepararme bien, releí el nombre de la rosa. Stat rosa pristina in nomine nomina nuda tenemus. Porque ahí digo, aquí pillo yo latinajos a granel. Y también volví a ver la película El séptimo sello. Para mí Bergman tuvo una época, la época de la adolescencia, de la admiración, pero pasado el tiempo a mí Bergman me resultaba muy intenso y muy denso. Y digo, uy, Bergman, voy a ver otra vez la película. Se lo tengo que agradecer, porque la verdad es que me volvió a agarrar desde el minuto uno. Es una magnífica película y además tiene una escena de humor magnífica, que además nos viene muy bien a los actores, que tenemos fama de ser fatuados. Eso es mentira, pero bueno, es un actor colgado en un árbol y por detrás hay una muerte que está cerrando el árbol y es una escena de humor magnífica. Es una muy buena película, muy recomendable. Nos quedamos con esa invitación, ya que ha hecho este cortometraje Fran desde La Sombra. Lo suyo sería recuperar el séptimo sello de Ingmar Bergman, ver esa película y luego ya vemos el añadido que ha hecho aquí el equipo de Fran Capilla, Artefilm. Bueno, hay más cositas que destacar. Hemos hablado de la dirección de fotografía de Lola Pimentel, pero también, por ejemplo, localizaciones. Y he visto ahí los títulos de crédito Alcalá del Valle. ¿Esto no se ha rodado entonces en Málaga o parte sí y parte no? A ver. No, esto se ha rodado en el convento de Alcalá del Valle, que bueno, que la gente de producción de este cortometraje, este los créditos, nos ha ayudado enormemente para conseguir la localización, una cosa maravillosa, y también el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, que nos ha cedido gustosamente el espacio, allí el concejal de Cultura. Y fíjate lo que has dicho antes, que cuando Alberto te ha comentado que se estuvo preparando sobre el nombre de la Rosa y todo eso. Hay una cosa, digo, que es que creo que todavía no hemos comentado porque es muy novedoso. Es que el guión de este cortometraje no es mío realmente. Solamente. El guión es de Alberto, mío y de Andrés. O sea, entre los tres hemos escrito un guión, una cosa que yo nunca había hecho todavía. Oye, los propios actores os habéis involucrado en la redacción del guión. Eso me parece importante y novedoso, ¿no? Sí, pero fue como una especie de atraco a mano armada. Porque cuando me llama Capilla, me dice, un corto y tal y cual. Digo, muy bien, ya estará escrito. Ah, magnífico, pues nada. Y digo, ¿y el guión? Dice, no, no, lo estamos construyendo. Entonces digo, bueno, pues nada. Y ha habido un momento en que me consultaba alguna cosa, y yo incluso le escribí alguna escena, él tomó algunas cosas. Y esto hay que decirlo, no es fácil encontrar un director así que sea abierto, que se abra a sugerencias de actores. Entonces, a mí que también me escribo... También dirige la serie de Cosas Raras y muchas otras cosas. Y muchas otras cosas, pero vamos, tampoco vamos a abusar del personal. Entonces, vamos a centrarnos en el mundo Capilla. Pues me vino muy bien construir ahí guiones y sobre todo darle ese tono de palabras medievales que sonaran antiguas, pero no fueran muy antiguas, para que el personal lo pueda entender, evidentemente. Entonces, me encantó eso de decirle a alguien, no sé, penitenciagite fratelli. Ya está ahí el personaje de Alberto, que yo sé que ahí ha habido un esfuerzo importante, ¿no?, por interiorizar ese personaje, por construir ese personaje. Bueno, no hemos hablado del maquillaje también, una labor importante que tengo yo aquí, Isabel Martiñán, ¿verdad?, la responsable de maquillaje, y luego también habéis utilizado drones, ¿no? Hablamos de una historia medieval, intimista, en el interior de un... Penitenciagite fratelli. Ya está ahí el personaje de Alberto, que yo sé que ahí ha habido un esfuerzo importante, ¿no?, por interiorizar ese personaje, por construir ese personaje. Bueno, no hemos hablado del maquillaje también, una labor importante que tengo yo aquí, Isabel Martiñán, ¿verdad?, la responsable de maquillaje, y luego también habéis utilizado drones, ¿no? Hablamos de una historia medieval, intimista, en el interior de un... Penitenciagite fratelli. Ya está ahí el personaje de Alcalá, con un elenco maravilloso, Beatriz Rico, Mónica Aragón, y actores malagueños, Paco Roma, en fin, gente, Fran Millán. La verdad que es una película también muy, muy chula, muy interesante, rodada entre París y Málaga. Y bueno, desearte todo lo mejor. Tú sabes que este es tu programa también y esta es tu casa, PTV. Y una suerte contar en Málaga con un cineasta del talento de Fran, ¿eh? ¿Verdad que sí? Es impresionante. Sí, sobre todo, vuelvo a repetir, porque hace algo distinto y por lo tanto tiene mucho más mérito porque significa mucho más esfuerzo. Uh-huh. Es decir, eso de el mundo caballo y todo esto, y sobre todo meterse en historias medievales, que hay que entrar, hay que tener conocimientos de historia, no cualquiera lo hace. Y eso es muy de valorar. ¿Quién se puede traer un traje, una cómo se llama la parte esa del traje espacial? ¿Cómo es? Un casco de original de Rusia. Pues Fran Capilla se lo trajo para Matryushka. Bueno, me vais a sacar los colores porque hay mucha gente buena en Málaga y yo soy una persona realmente humilde que prefiere estar desde las sombras ahí trabajando. Pero sí que me gusta soñar e intento volcar todo mi ser, toda mi esencia, todo lo que yo hago. Digo, ay, para este corto, ay, para lo otro. Intento volcarlo todo ahí. Cuando uno lo vuelca todo, pone todo el trabajo, toda la intensidad, pues normalmente suelen salir las cosas bien. Yo sé también, además, que en Artefilm también, en ese sello cinematográfico, también juega un papel importante Escarlata Godiri, ¿verdad? Hombre, es que sin Escarlata esto no tendría sentido ni saldría absolutamente nada. Bueno, pues lo dejamos aquí. por hoy, pero yo creo que lo suyo sería terminar el programa de cortos con un pequeño adelanto de Desde la Sombra. Tenemos el tráiler y si te parece podemos verlo, ¿no? Sí, vamos a verlo y bueno, decirle a los espectadores que es un corto muy filosófico realmente, muy filosófico y bueno, es especial, ¿no? Un corto especial, medieval y filosófico, Desde la Sombra, homenajeando la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, como un añadido más, como algo que podía haber ocurrido en esa película, pero que años más tarde pues ha ocurrido y se ha producido desde Málaga, pero rodado en Alcalá del Valle. Fran Capilla y Alberto González, muchas gracias y suerte con todos vuestros proyectos, ¿eh? Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, hasta pronto, Fran. Gracias a vosotros y también gracias al equipo de Desde las Sombras. Vamos a ver ese tráiler y regresamos la semana que viene con más entrevistados y con más producciones aquí filmadas desde nuestra tierra. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Conozco las Sagradas Escrituras y eso me produce una angustia infinita. Infinita. El Apocalipsis está cerca. ¿Habéis terminado ya la partida, hijo mío? No, padre.